Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast. Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Reciban un cordial saludo, amigos, escuchas de Logos Podcast, acá en una nueva emisión. Vamos a continuar con esta saga donde hemos hablado acerca de las reglas que van a gobernar nuestro futuro. Estas reglas que tratan acerca de la ciencia, de la tecnología, de nuestros aspectos del día a día. Yo soy 01 y vamos a enviar una señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, en esta oportunidad me acompañan unos buenos amigos podcasters desde el Perú. Colas del podcast Colas dice, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya llegó por quien lloraban, desde Perú, Colas. Y esto no es Colas dice, esto es el Logos Podcast. Y hoy el programa va a dar que hablar, va a estar buenísimo, ¿sí o no, W? Sí, Colas, claro que sí. Y hola, 01 y público en general, seguidores del podcasting, que cada vez está creciendo más. El tema está muy bueno. Bueno, entonces ya se presentó nuestro amigo W del podcast, un show más. Y bueno, el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de la tercera regla que va a gobernar nuestro futuro y consiste básicamente en lo siguiente: nuestra vida va a ser tan cómoda que no vamos a necesitar trabajar. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Antes solíamos trabajar 70 u 80 horas por semana y eso era normal. Ahora todos tenemos que trabajar 30 o 40 horas por semana. ¿Por qué no podremos trabajar 5 o 10 horas por semana? ¿Y por qué la vida no puede estar dedicada a adquirir conocimientos, al arte, la música y obtener las cosas que siempre soñamos? ¿Por qué tenemos que dedicar nuestras vidas a trabajar en una fábrica o en una oficina? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué no podemos evolucionar como seres humanos y dedicarnos al arte, a la cultura, al conocimiento y a la humanidad? Ese es un futuro posible. Entonces esto es una continuación de la temática de los dos podcasts anteriores, donde hablábamos de que todo se iba a digitalizar y el tema número dos que hablaba de las profesiones que iban a desaparecer en el futuro. Entonces, para continuar con esta temática, pues vamos a hablar acerca de si será verdad que no vamos a necesitar un trabajo. Entonces acá yo le pregunto a Colas, si en este momento se diera esa oportunidad de dejar de trabajar, ¿tú lo harías y qué harías con ese tiempo libre, por ejemplo? No, definitivamente no. Primero porque ahorita no estoy trabajando y tengo demasiado tiempo libre y no lo soporto. Y segundo porque no podemos dejar de trabajar, así de simple. No importa cuánta tecnología haya, cuántos trabajos ocupen los robots, el ser humano necesita trabajar para poder continuar con su desarrollo. Todo lo que hemos logrado, todo desarrollo tecnológico, social y cultural ha sido a través del trabajo. Ahora, no me refiero al trabajo como que vamos a estar en una fábrica ahí martillando misiles, no. O sea, me refiero al trabajo en general. Esto, solo para empezar, yo creo que, primero, no va a haber una sociedad sin trabajo, pues eso es imposible. Segundo, nuestra vida no es mejor porque tenemos que trabajar menos, y de hecho no estamos trabajando menos. Y tercero, la tecnología creo que no está funcionando como debería, como se había conceptualizado en un inicio. Bueno, eso es un planteamiento inicial que nos comenta Colas. Y W, ¿sí será verdad que nuestro futuro va a ser tan cómodo para llegar a ese punto de no tener que trabajar? Sí, yo creo que de hecho ya se está dando, que en este momento nosotros estamos trabajando. O sea, es que la palabra trabajo significa como una dificultad, como algo, parece una palabra negativa. O sea, cuando yo digo yo me voy a trabajar, es como si casi estuviera haciendo algo forzoso. O sea, sí. Entonces, como lo dice Colas, de pronto nosotros no podemos dejar de trabajar, es de estar haciendo alguna actividad, ¿sí? Una actividad por sacar adelante la humanidad. Eso sí quizás lo que va a cambiar. O sea, vamos a cambiar de ir como a hacer un trabajo casi que forzado por hacer unas actividades que van a continuar nuestra vida, porque nosotros igual necesitamos seguir haciendo todas las cosas que manteniendo las cosas que tenemos actualmente, y eso no se van a hacer solas, y no todo se puede automatizar con los robots. Sí, efectivamente, muy cierto. Básicamente esta premisa o esta regla número 3 nos da el ejemplo de la tecnología que todo va a ser más económico y eso lo hemos visto siempre. Por ejemplo, los aparatos, el smartphone, tiempo atrás, hace unos 10 años, eran supremamente costosos, eran difíciles de fabricar y unas pocas personas tenían pues el poder adquisitivo para tener uno. Entonces, a medida que van pasando los años, los artículos se van abaratando y por lo tanto, muchas más personas van teniendo esa posibilidad de poderlos obtener. Esa sería como una premisa inicial, como esa tendencia que tiene todas las tecnologías hacia la baja. Entonces, ¿cuáles van a ser esas consecuencias? Lo mismo, por ejemplo, el tema de la comida, el tema de la salud, el tema de la ciencia, la tecnología, etcétera. En todos los aspectos de la vida, todo va a ser más económico. Por lo tanto, se dice, se afirma que el futuro va a ser más agradable y más confortable para todos nosotros. Y de ahí entonces sería analizar, pues, qué vamos a hacer en nosotros con ese aparentemente mayor tiempo libre que vamos a tener. Entonces, de mi parte, ¿yo qué opinaría? Yo soy de las personas que sí disfruto en lo posible el tiempo libre, sí trato de, pues, de cierta manera disfrutar más, por ejemplo, con mi familia, con, por ejemplo, con temas de entretenimiento. Entonces yo sí disfrutaría bastante ese tiempo libre, pero también, como ya lo mencionaron ustedes dos, pues tratar de seguir siendo una persona activa y socialmente productiva para que la humanidad pueda continuar. Creo que primero hay que tomar con pinzas el hecho de que la tecnología nos haya abaratado los costos de vida en general. Es cierto que ahora hay mucha facilidad para acceder a tecnología, sobre todo, por ejemplo, teléfonos celulares, como mencionabas, ¿no? Y eso para una persona que antes estaba incomunicada representa una gran oportunidad. No solo una oportunidad laboral, sino también, por ejemplo, de educación, de interconexión, de acceso a servicios básicos, etcétera. Pero en realidad han bajado los costos de vida, yo creo que no, ¿eh? Ahora cada vez es más difícil, por ejemplo, conseguir comida orgánica. Es la más cara que puedes encontrar. O sea, tú puedes encontrar alimentos procesados, dulces, a precios muy bajos, es cierto, pero comida orgánica, o sea, comida verdaderamente de calidad, cada vez es más cara. El precio, por ejemplo, de la vivienda, cada vez es más difícil encontrar vivienda, cada vez es más caro encontrar vivienda. Entonces, creo que la tecnología no ha abaratado los costos de vida, simplemente los ha redistribuido de alguna forma, ¿no? Ahora, tendríamos que tener muy en cuenta cuál es la prioridad. Sí, diga, ¿qué pasó? No, no, pues le iba a decir que está planteando que digamos que ahora las cosas son como más costosas, digamos, y si estamos hablando de que no vamos a necesitar trabajar, entonces ¿cómo vamos a lograr esas cosas? Lo pregunto ahí de una vez. Mira, ese es precisamente el conflicto que yo tengo en este momento con lo que representa la tecnología para nosotros. Porque muchos creen que, por ejemplo, la tecnología ha permitido que la gente tenga mucho más tiempo. ¿Pero tiempo para qué? En realidad, para trabajar más. O sea, las empresas invierten en implementar sistemas de automatización de muchas de sus labores. Pero precisamente no para que el trabajador trabaje menos, sino para que el trabajador se dedique a hacer otras cosas más. O sea, la capacidad productiva de una empresa está aumentando exponencialmente con la tecnología. Está eso a nosotros. Nosotros tenemos que seguir produciendo más. Ahora, para poder trabajar, y esto lo comentábamos hace unos días en el grupo de WhatsApp, para poder mantenerse una familia, antes bastaba que una persona, el padre generalmente, trabaje para poder mantener una casa. Ahora todos los miembros de la familia tienen que trabajar. O sea, no es que los costos se han abaratado en todos los aspectos, al contrario, creo que es un poco más ilusorio, ¿no? Sobre todo porque la tecnología nos está generando necesidades que antes no teníamos. Pero es que fíjese que pues, si uno va a comparar cómo vivían nuestros padres, claro, y eso creo que sucedió en todo el mundo, nuestros abuelos tuvieron unos 8 hijos, nuestros padres tuvieron 3, 4 y ahora nosotros tenemos 1 o 2 máximo, y eso que hay ya los que no tienen hijos. Entonces lo que pasa es que también hay que ver que ellos, digamos, como que solo se dedicaban a la reproducción prácticamente, pero es que nosotros ahora O sea, y se ve, usted entra a Facebook y ve, y se, toda la gente se la pasa, por ejemplo, viajando. Si uno mira a nuestros abuelos, no salieron del pueblo donde vivieron. O sea, nosotros ahorita, pues claro, tenemos mucho más gastos porque es que hacemos muchísimas más cosas. O sea, incluso hacemos muchísimas cosas de ocio, esparcimiento y entretenimiento. Nuestros abuelos nunca fueron a cine, nunca se gastaban una boleta para ir a ver a la banda, digamos, la banda de moda, que vale una millonada. Ustedes saben, si va a Perú, cualquier banda metálica o cosas así valen muchísimo dinero. Nuestros abuelos no se daban esos gustos, que ahora se los da cualquiera. Es que cualquiera, usted es un compañero de trabajo que no gana mucho y lo ve allá saltándolo luego en el concierto. Entonces, digamos que pues sí, necesitamos más dinero ahorita, pero porque también estamos como más afanados en meternos en cuanto a lo que se nos atraviese. O sea, si alguien nos dice, oiga, vamos para Perú, busco la forma para irme para allá, ¿sí? O sea, como que no nos duele esas cosas que para nuestros abuelos era impensable, impensable. Ellos ni se les pasó por la cabeza que podían salir de la ciudad donde vivieron. Nuestros abuelos de pronto viajaron dentro del país, nuestros padres, digo, dentro del país, y nosotros ahora vamos por el mundo. Y así con muchísimas gastos, digamos, como ociosos. Claro, pero tenemos que tener en cuenta también que cuál es el propósito precisamente de estos gastos ociosos. O sea, en el largo plazo, ¿cuál es el beneficio para la sociedad? Y no estoy hablando ya de casos independientes, estoy hablando del conjunto de la sociedad. O sea, ¿qué hacemos nosotros con el tiempo de ocio que estamos ganando gracias a la tecnología? Ninguno, eso ya sería como un bienestar personal. Exacto, entonces, nosotros no estamos preparados como sociedad, hay que verlo así, no estamos preparados para poder administrar todo ese tiempo de ocio. O sea, hay personas que, como dices, efectivamente, o sea, viajan más, conocen más, tienen acceso a cosas que antes pues sus padres o sus abuelos no tenían. Pero, al final, ¿qué hacemos con todo eso? O sea, fuera de la satisfacción personal. Claro, ese es el punto. O sea, no hacemos nada. Sí, no hacemos nada. Igual y no vamos final... a ir para un cementerio. Como dicen, aquí nadie se lleva nada. Claro, pero al final bueno, el objetivo de todo ser humano es la trascendencia de alguna u otra forma, ¿no? Y pero si todo queda en nada, si todo queda en nos divertimos y luego qué. Pero es que ahorita la trascendencia es el ya, el poner en Facebook una foto ahí saltando en el concierto, no escribir un libro para que lo lean las próximas generaciones y por allá estilo como los antiguos Sócrates y esos. Es cierto, totalmente de acuerdo. Ese es el problema, la inmediatez. O sea, lo vemos ahorita. Ahorita la tecnología es lo máximo y tenemos acceso a todo y todos somos felices y todos nos podemos dar like en las fotos. Después, ajá, o sea, ¿qué vamos a hacer cuando todo? Porque, ojo, esos beneficios los tenemos, ¿quiénes? La gente de clase media, la gente de clase acomodada, pero no el grueso de la población. ¿Qué pasa cuando todos tengan acceso a esos mismos beneficios? ¿Qué vamos a hacer con 8 mil millones de personas que tienen 12 horas de las 24 al día libres, no tienen nada que hacer? Sí, sí, sí. Yo les cuento, por ejemplo, a veces cuando salgo de vacaciones, digo, yo por lo general me tomo una semana, no soy capaz de tomarme las tres que dan acá. Cuando me tomo una semana, me la paso, o sea, creo que voy a poder dormir, pero no trasnocho más, y al final no duermo y no hago nada. Y, bueno, mejor dicho, es un desastre salir a vacaciones porque uno cree que va a descansar y va a cambiar, y no, por lo general como que vuelve más estresado al trabajo porque dice, pasaron los 5 días y no hice nada. No, todo el mundo habla de que todos quieren tener más tiempo. Todo sí, el mundo quiere tener más tiempo, dice, pero ¿para qué? Temprano del trabajo. ¿Pero para qué? Sí. Sal más temprano y ¿qué haces en tu casa? Nada. Va a venir a grabar podcast. Grabar podcast. Bueno, muy, muy, muy interesante porque, pues, de cierta manera eso ya depende de pues, del entorno de cada uno. Yo sí disfruto muchísimo mi tiempo libre. Por ejemplo, a mí me da un, ¿cómo se dice? Como decimos acá, como una agonía de no tener más tiempo para compartir con mi hija, por ejemplo. Entonces yo me la paso, y no solamente las 8 horas legales que tenemos acá en nuestro país para trabajar, sino el tiempo de desplazamiento, como decía W por el grupo de Logos Podcast en WhatsApp. Entonces casi se nos va a las 12 horas de todo un día de trabajo, porque mientras nos alistamos, bañamos, comemos, etcétera, en la hora del almuerzo más o menos uno tiene algo de tiempo libre, y aún así es como para compartir con los compañeros de trabajo. Entonces, a la larga es muy poco el tiempo, y de hecho hay personas que llegan, y eso me parece increíble, llegan a la casa, comen y se acuestan a dormir. Entonces me parece increíble que se la pasan, podría decirse que toda la semana trabajando, que nos queda 2 días de 7 para tener un momento de esparcimiento para nosotros. A mí personalmente sí me gustaría tener más tiempo libre. Yo he hecho el ejercicio una vez, W decía, bueno, y si a usted le dan la oportunidad de trabajar por la mitad del salario, pero la mitad de la semana, por ejemplo, si trabajo 5 días, digamos que de trabajar 2 días y medio, entonces uno se pondría a pensar si lo haría, si no, si sería capaz de hacer algo así. Entonces yo me pongo a pensar, si lo haría siempre y cuando los gastos que uno tenga también disminuyan a la mitad, que sea confortable, como dice el punto número 3 acá de las reglas del futuro, pues en ese sentido sí, porque ya el esfuerzo que tendría que hacer ya sería la mitad. Por lo tanto, mi salario sería la mitad para que otra persona pudiera trabajar esa otra mitad. Entonces, porque vamos a tener una sobrepoblación enorme. Entonces, en ese sentido, sí es muy interesante ese ejercicio. ¿Y qué pasaría ya, por ejemplo, con mi hija o con nuestros hijos, donde ya la cantidad de personas que vamos a tener va a ser impresionante y los puestos de trabajo van a ser, pues, muy complicados de conseguir? Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Si miramos 100 años para atrás, solíamos trabajar en fábricas. La gente trabajaba 80 o 90 horas por semana, a puro sudor. Muchos morían por la intensidad del trabajo que hacían. Nuestra vida entera era trabajar en una fábrica día y noche. También trabajábamos en granjas. Solíamos hacer mucho trabajo manual. Ahora no es el caso. Muy pocas personas siguen haciendo ese tipo de trabajos. Lo que sucede es que en la medida en que avanza la tecnología, los costos de las cosas disminuyen. Entonces podremos satisfacer todas nuestras necesidades básicas a través de la tecnología. Todos los costos se reducirán. Entonces la gente no tendrá que trabajar tanto para poder vivir. La gente trabajará para satisfacer otras necesidades, para elevarse. Este es el futuro al que estamos yendo, donde todo será acerca del conocimiento, acerca de compartir, ayudar a otros, hacer el bien. Ese es el futuro que espero con ansias. Entonces, me preocupa la tasa de desempleo, pero el lado positivo es que la gente podrá obtener todo lo que necesita a menos precio. Se podrá curar el hambre, las enfermedades, habrá agua limpia, todas las necesidades básicas podrán ser satisfechas. Entonces habrá mucho desorden y mucho cambio, pero el futuro depende de nosotros. ¿Podremos crear un buen futuro con prosperidad en que todos nos beneficiemos o tendremos un desorden social? Eso depende de nosotros, de qué decisiones tomamos. Listo, se ve muy bonito ese futuro, pero yo lo que siempre he insistido, lo que siempre he visto es que vamos a tener como un pico de bonanza. Va a haber un punto en el cual vamos a estar plenos, vamos a estar muy bien, pero tanto el planeta no nos va a soportar la cantidad de personas que vamos a hacer, la cantidad de desempleo en ciertas áreas del mundo, otros van a estar muy bien, entonces los robos controlando absolutamente pues la mayor parte de la humanidad en trabajos, principalmente operativos y todo eso. Entonces yo lo que voy a ver es que después lo que veo es como un pico hacia abajo. Va a haber desórdenes sociales, va a haber, ahí es donde vamos a entrar al cyberpunk que a W no le gusta. Yo no veo otro escenario posible que no sea un escenario al estilo cyberpunk. Porque es como dice W, es cierto, o sea, se necesita una estabilización a nivel global. Pero una estabilización de ese tipo solo puede ocurrir porque de repente a todos los líderes se les iluminó el corazón, o porque tuvimos una catástrofe natural, médica, tecnológica, una guerra, lo que sea, que nos permita hacer ese tipo de reajustes. Porque la forma en que la economía mundial está funcionando en este momento, no hay forma de que se pueda estandarizar los precios de bienes de consumo, de servicios o de lo que sea. Yo creo que definitivamente va a haber conflictos, en el sentido en que, como dices, la gente va a poder vivir con media jornada laboral. Probablemente sí. hay algunos pilotos que se están haciendo. Tengo entendido que en México se propuso este modelo precisamente, sobre todo en la administración pública, de que la gente trabajara medio turno. Entonces podían trabajar dos personas en el turno de uno, obviamente percibían menos ingresos, pero ayudaba no solo a tener más puestos de trabajo, sino también a permitir a la persona tener más tiempo libre para educarse o para lo que sea. Sin embargo, el problema es que la cantidad de seres humanos que tenemos en el mundo no es fija, no es estable, sigue aumentando. Entonces, así como va a haber mayor demanda de puestos de trabajo, o sea, se van a crear también, pero no al mismo ritmo en el que estamos creciendo. Entonces, incluso si todos los trabajos en el mundo se dividieran entre dos, va a llegar un momento en el que no va a ser suficiente. Ahora, si a eso le agregamos que, por ejemplo, todos los trabajos productivos van a ser hechos por robots automatizados, entonces la cantidad de puestos laborables va a ser aún menor. Incluso cuando hay una estabilidad de precios a nivel global, que es en realidad utópico, no va a ser suficiente para poder cubrir la demanda que vamos a tener por la cantidad de la población. Perfecto, lo ha resumido pues de manera magistral desde mi punto de vista. De pronto W no va a estar de acuerdo, sí. A ver, yo preparando el tema traigo algo práctico, o sea, a ver, el título digamos era cómo vamos a vivir de chéveres sin empleo, ¿cierto? Yo lo que creo que va a ocurrir, lo leí y lo entendí así, es que debe haber una, así como hay inflación a veces, ¿inflación qué es? Que yo tengo $1,000, 1,000 cosas, 1,000 monedas, y con eso yo hago un mercado, pero al otro mes ya ese 1,000 me alcanza para comprar menos mercado, ¿cierto? Cada vez, eso es inflación, o sea, el dinero cada vez vale menos. Yo creo que debe ocurrir un momento primero de estabilización y luego de deflación. De hecho, se llama inflación, estanflación, deflación y desinflación. O sea, ahorita pero ya nos pusimos bien técnicos. No, es que, a ver, digamos, para que esto funcione, para que nosotros nos vayamos a la casa y trabajemos, digamos, casi que por el mismo sueldo, la mitad del tiempo, necesitamos que todo sea más barato. O sea, entonces, digamos que con menos dinero yo pueda tener incluso más cosas de las que tengo en este momento. Porque entonces, sí, exacto, como el ejercicio que hice hace un momento. Correcto, porque si no, nadie se va a ir para la casa a decir, no, pero si estoy ganando 1,000 monedas y ahora va a pasar a ganar 500, ¿qué gracia tiene? No va a poder ir a Disney World. Entonces, no, entonces la ida a Disney World se tiene que abaratar, debe valer 500 monedas. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. O sea, debe haber una desinflación, una deflación a nivel mundial. Y eso ya está más o menos calculado. Usted, de hecho, mire la economía, por ejemplo, de Estados Unidos. Sube o baja 0,02%. O sea, prácticamente está estable. Y no un año, todos los años. Si uno mira países como Latinoamérica, sí, de pronto tiene una inflación pequeñita, 2, 3, 4%. Bueno, Venezuela la tiene súper disparada. Pero creo que a futuro va a haber es una deflación. Es que nosotros como que desperdiciamos. A mí me extraña que un vuelo de aquí, por ejemplo, a Estados Unidos valga, por decir algo, $1,000. Eso debería valer 500 o menos. O sea, hay cosas que están muy infladas. ¿Cómo es que yo me meto a un restaurante a almorzar y, por ejemplo, me cobren $30 el plato? Eso no vale. Eso vale 10, máximo 5. O sea, todo está como inflado en todo el mundo, es lo que yo veo. Entonces, si desinflamos todo el mundo, pues necesitamos como que nos va a rendir más el dinero y así sí tendríamos que trabajar menos. Es digamos como lo quería como aterrizar, ¿no? Como para que no quede como en la idea de que, ay, sí vamos a vivir con menos tiempo de trabajo, pero ¿cómo? Ese es el cómo, digámoslo así. Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema, ni las mismas hormigas se salvarían. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. El cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Y aún así, la guerra es patrocinada por nosotros mismos. Y es como la que vemos en Yo Robot o en algunos textos de Isaac Asimov. Hola amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Corp. Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero, claro. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. A ver, yo en lo que he visto y digamos los programas que le vi para preparar este tema, vi que por ejemplo hay unos planes, no me acuerdo para qué año, creo que para el 2040 o 2050, donde prácticamente decían que se iba a acabar la pobreza a nivel mundial, por ejemplo. ¿Qué significa que se acabe la pobreza? Que las personas de alguna forma van a tener un sustento, ya sea reconocido por el Estado o van a tener trabajo. Eso empezando por ahí. La parte de estabilizar los sueldos es que si uno, estabilizar los servicios, los precios de los costos de los servicios y de los productos, si uno mira Europa y Estados Unidos prácticamente están estables, o sea, allá vale una gaseosa hace rato lo mismo, o sea, de pronto es en países como África, o sea, los países de África, algunos de Asia y Latinoamérica, sí, esa parte no, aún no se ha compensado, por así decirlo, pero llegará el momento en el que se estandarice y de ahí para allá yo creo que ya es más fácil empezar a lo que yo pienso que va a ser la desinflación. Es que mire, la desinflación se da por muchas formas, por ejemplo, en este momento, aquí en Bogotá, por ejemplo, Colombia, toda la gente quiere tener un carro. Es como el anhelo de la gente tener un carro para lo que sea. Pero si uno mira, eso es un desperdicio porque es un carro que la gente lo lleva, conduce de 7 a 7 y media hasta el trabajo y lo guarda ahí hasta las 6 de la tarde que sale y se lo lleva para la casa. Cuando hay otra persona que lo podría utilizar. O sea, cuando nos demos cuenta que podemos reutilizar o tener, por ejemplo, un carro entre 3 o 4 familias, uno lo utiliza a las 7, otro a las mediodía, otro en la noche, nos vamos a dar cuenta que vamos a dejar el desperdicio, por así decirlo. Y se va a dar automáticamente, porque los carros van a andar, en menos de unos 20 años, los carros van a estar por todas las calles como unos taxis automáticos que donde uno los coja y le diga lléveme al trabajo, lléveme a la casa, y los carros no van a ser de nadie. Eso es lo que yo espero, y en poco tiempo. Y así en muchos servicios, no solo en los vehículos, sino en muchos otros servicios que nosotros desperdiciamos. Prácticamente estamos viviendo en un mundo de desperdicio. Bueno, muy interesante esa utopía. Este tema lo vamos a tocar, o lo van a tocar alguien más adelante en un punto quinto, que es que vivimos en un mundo de desperdicio. Sí, correcto. Sí, y bueno, hablando de esas utopías, también hay otra que me causó curiosidad, y pues también la hemos mencionado a través de nuestro grupo de WhatsApp, es acerca de la renta básica universal. Entonces, ahí es donde viene la pregunta del millón. Entonces, ¿de dónde los estados van a financiar eso? ¿De dónde van a sacar la plata, W? No, es que como empezamos diciendo esto, nosotros, o sea, vamos a dejar de trabajar en el sentido del forzado de ir a hacer una labor, pero las labores se tienen que seguir haciendo. O sea, digamos, el médico va a tener que seguir atendiendo, el ingeniero seguir revisando la máquina, solo que ya no va a estar allá 8 o 10 horas, sino va a ir 2 o 3 horas a revisar cómo van las cosas y se regresan. Entonces, digamos, toda esa producción hay que seguirla, o sea, se va a seguir manteniendo la producción, la productividad. Y creo que, y como les digo, y ya no se necesitará yo ganar 2.000 monedas, sino de pronto 1.500 o 1.000 monedas, porque todo también se va a desinflar. O sea, yo voy a poder hacer con menos dinero más cosas. En un nuevo mundo donde los robots harán un montón de trabajos, la renta básica universal podría tener sentido. Nos acercamos al punto en que las máquinas serán capaces de hacer mejor que los humanos casi cualquier cosa, puede que con el tiempo todas. La sociedad tiene que enfrentarse a esta cuestión y responder seriamente: si las máquinas pueden encargarse de lo que hoy hacen los humanos, ¿cuál será el papel de los humanos en el futuro? Muy interesante lo que nos han dicho el día de hoy. Muchas gracias a ustedes dos por esos comentarios. Y bueno, ya para redondear pues la temática del día de hoy, acerca de pues si el futuro en realidad sí va a ser tan confortable que va a llegar un punto donde no vamos a necesitar de un trabajo. Yo creo que lo que yo analizo del día de hoy, de acuerdo a lo que les he escuchado, básicamente es que sí vamos a seguir trabajando. Entonces, en ese sentido, ustedes no estarían de acuerdo con este punto número 3, porque tanto W como Colas siguen diciendo que así sea trabajar 2 horas a la semana, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, de todas maneras, esto es un punto a analizar muy interesante, muy fuerte, sobre qué vamos a hacer también con ese tiempo libre. También hemos hablado de eso un poco. Yo pues yo sí soy un poco pesimista en ese sentido de ese futuro. Para mí va a ser claro que vamos a tener un pico y después vamos a tener un punto de no retorno en el cual el planeta ya no nos va a aguantar y bueno, de nada va a servir pues muchas cosas que se están planeando si vamos cuesta abajo. De hecho, no sé si ustedes conocen que hay algo llamado como el reloj del apocalipsis que está marcando unos segundos y unos minutos y estamos muy cerca del fin de nuestra humanidad. En el 2017 está a las 11:57:30. O sea, faltaría 2 minutos y 30 segundos para el fin de la humanidad. ¿Y por qué avanzó? Adivinen por qué avanzó por Donald Trump. Curioso, en 2017 hubo una actualización en ese reloj. Oye, pero bueno, digamos que es simbólico. Es simbólico. Ustedes saben que Twitter está en problema, ¿no? Twitter pues, es una plataforma que no ha pegado muy bien. Y es que el que la tiene viva es Trump. Donde Trump no tuiteara, Twitter ya hubiera cerrado. Probablemente. Sí. Y no, bueno, en serio, entonces, calcularon eso. Entonces, pues a grandes rasgos, esos serían como mis análisis del día de hoy. Vamos a ver si sí será verdad que vamos a tener ese futuro. De pronto no sé si lo alcancemos a ver o bueno. Ya estamos viendo como muchos cambios, hemos sido partícipes de muchos, como esa evolución. Entonces, esas serían como mis opiniones. Y pues me gustaría ya para cerrar el podcast del día de hoy, pues unas conclusiones de ustedes dos. Colas, ¿qué mensaje nos dejarías el día de hoy de esta temática? Independientemente de si la tecnología nos da o no más o menos tiempo, de si tenemos más o menos ingresos, todo se resume en qué hacemos con el tiempo que tenemos. No estamos preparados para no hacer nada. Tampoco merecemos... Yo sí estoy preparado para no hacer nada. Yo sí. Pero no estamos, excepto 0-1, los demás no estamos preparados. Pero sí. El tiempo que tengamos, que no se nos vaya en dormir o en ver televisión, tratemos de aprovecharlo. No sabemos si mañana más tarde vamos a tener más tiempo o menos. No, sí, es que vamos a ser más humanos, se va a disparar el arte, de hecho, porque todas las cosas repetitivas las van a hacer los robots. Nosotros nos vamos a tener que encargar de la parte artística, de la parte humana que haya que hacer. O sea, igual nosotros creo que nos demoramos un rato más en extinguirnos. No creo mucho en ese reloj. El reloj simbólico. Y bueno, W, sus conclusiones de si vamos a tener ese futuro confortable y que no vamos a trabajar. Miren que más o menos en 1800 se trabajaba, si no estoy mal, creo que unas 12 horas diarias de domingo a domingo, ¿no? No existían los domingos, se trabajaban 12 horas, ¿eso cuánto da? 12 por 6, van como 72 horas, ¿no? De repente no sé quién se le ocurrió, oye, descansemos los domingos, bueno, quiten 12 horas del domingo. Luego empezaron a quitar, ya de 12 pasamos a 10, luego sábados, ya se están quitando incluso los sábados. Luego pasaremos seguramente a quitar los viernes. Y ahí ya no trabajar 10 horas, sino 8 y 6 y 5. O sea, creo que nos vamos a ir adaptando y cada vez vamos a vivir mejor y vamos a tener más tiempo para hacer las cosas que cada quien quiera. Sí. Bueno, muy, muy interesante ese planteamiento. Sí va a ser de cierta manera gradual porque a veces uno lo considera. De pronto yo sé que Colas está como un poco traumatizado por el tema de dejar de trabajar de un momento a otro. Pero no, eso va a ser, lo que dice W es muy cierto, eso va a ser una, digamos, gradualmente y algunos países incluso ya están analizando lo de la renta básica universal y por acá en otro país hará lo otro y lo otro y lo otro. Entonces vamos a ver qué nos deparará este futuro. Y bueno, muchísimas gracias Colas, muchísimas gracias W por participar en el Logos Podcast del día de hoy. Gracias, Eruno, muy chévere este podcast. Y a Colas le quería decir que somos ahora los mejores amigos, ¿no? Los colombianos y los peruanos que clasificamos los dos en el último partido al Mundial. Nos vemos en Rusia 2018. Esa es una de las cosas que se puede hacer con el tiempo. Así es, con el tiempo libre, efectivamente. Ah, sí, nos vamos para Rusia. No hay que trabajar, nos podemos ir hasta caminando. Duramos ahí dos años echando dedo. Bueno, Colas, muchas gracias por participar en el podcast del día de hoy. No, gracias a ustedes, gracias a 01 por la invitación, gracias a W y a W también, esto, un agradecimiento. Siempre divertido conversar con ustedes. Escuchen el Logos Podcast, uno de los mejores podcasts que hay, no solo sobre Cyberpunk, en general. Y bueno, yo encantado de volver cuando tengan un tiempito para mí. ¡Arriba, Perú! Así es. Bueno, listo, muchísimas gracias. Se despide 01, que ha enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia, acompañado de Colas y de W. Muchas gracias y un saludo para todos. Chao. You're fired. Eso nos van a decir a todos. Estamos despedidos. Chao. Chao. Logos Podcast. Cyberpunk. Pensamientos y tecnología. Hola, W, ¿cómo está? Bueno, mal yo edito esto, ¿no? Se saluda a sí mismo. No, le digo, ¿cómo está? Usted debe decirme bien. O sea. No, pero usted dijo, hola, W. ¿Ay, qué? ¿En serio? Usted no dijo 01, sino hola, W. Oye, no me di cuenta. Por eso quedé muy... Uy, si no... Muchísimas gracias, W, por participar en el Logos Podcast del día de hoy. Gracias, W. 01, disculpe. Esto es todo egocentrista. ¿Qué me pasa? otra vez. Gracias, 01, por la invitación. Muy chévere. El Logos Podcast, me encanta. No, espérame otra vez, porque se le cortó. Espérame. ¿Qué pasó? Se le cortó. 3, 2, la despedida. Muchas gracias, W. 3, 2, 1.